Sí, mira, nosotros nos gustaría una mayor coordinación. Yo cuando me enteré de este tema, visitando personalmente el lugar y también agradecer la información que me hizo llegar la familia Oliva del sector de Los Cajones, que bien, si los medios de comunicación están para informar y están para hacer los reclamos, y me parece justo y legítimo. Pero, por supuesto, igual están nuestros números de teléfono, insisto, yo estuve personalmente en el sector visitando la situación, me comuniqué con la empresa Estangue, también con don Osvaldo Valderrama, y lamentamos, insisto, que de parte de Vialidad no existe esa información. Esa información no llegó al Consejo Municipal, no llegó a los concejales, porque créeme que si hubiera llegado con anticipación, hubiéramos buscado formas de paliar. Por supuesto que todos queremos que los puentes se arreglan, ese era un puente que estaba en muy malas condiciones, pero hay que buscar las medidas alternativas, porque no encarezcan la vida de las personas, que no impidan asistir a la posta, a la hora médica que a veces se tiene en Osorno y que cuesta tanto, ¿verdad?, lograrla para perderla por demoras en el sector, y ante cualquier eventualidad las comunicaciones son indispensables. Pasé claro. La empresa Estangue y me explicaron que era de alguna manera esto estaba comunicado a través de los medios de información, por lo tanto ustedes me pueden ayudar si esta información llegó a la radio de ustedes, porque hay que informar a través de las radios que se escuchen en el campo. Tal vez si la colocaron en otros medios de comunicación con señales satelitales, ponte tú, tal vez esa información no llega a los vecinos, y lamentamos que nosotros los concejales desde Vialidad no haya llegado esa información. Fue lo que me manifestó don Osvaldo Valderrama, por lo tanto nos queda abocarnos a lo que ya está. Lamentamos la situación, de verdad. Yo viví en el sector de Puquichagua, estuvimos mucho tiempo sin puente también a mediados de los años 90, pero desde ya toda la disposición, y agradecer a quienes me informaron, ¿verdad?, a la familia Oliva, y desde ya, insisto, estamos a disposición. Tenemos consejo este lunes, y por supuesto que va a ser uno de los temas fundamentales en nuestra tabla. No somos alcaldes, somos concejales, y sin embargo tenemos toda la disposición de seguir adelante, insisto, no solamente buscar el voto, sino que también trabajo. Nos gustaría que nos feliciten, ¿verdad?, porque para Huayuca generamos cerca de 9, 10 millones de pesos a través de los proyectos, pero sin embargo no nos podemos quedar solamente con las palmaditas en el hombro. Estos desafíos, estos reclamos que hace la gente, bienvenidos, y vamos a tener la mejor disposición de buscar una mejor forma para que haya mayor comunicación terrestre con nuestros vecinos de Los Cajones y de Río La Plata. Concejal, la última consulta. Usted habló que el día lunes tienen consejo municipal. Dentro de sus puntos varios, ¿usted va a pedir que la municipalidad busque alguna forma de darle solución a los vecinos del sector de Huayuca, en este caso, que se ven afectados? Sí, por supuesto. Mira, yo desde más o menos hace harto tiempo solicitamos tratar de restituir una pasarela que existía entre la escuela y el sector atrás, se podría decir, de la familia Caricheo en Huayuca, que permitía que los vecinos puedan acceder en media hora a la escuela, dando la vuelta por el cerro. Por detrás de la escuela, se podría decir de manera más gráfica. Lamentablemente, cuando hicimos la consulta, nos señalaban que ese tipo de pasarela, al no poder asentarse en un terreno fiscal, podría ser muy riesgoso solucionarlo, pero por supuesto que si hubiera estado esa pasarela, hubiera evitado varios de los problemas que encontramos hoy día. Por supuesto que la vamos a reclamar, Miguel, porque creemos que la información tiene que ser entregada de manera oportuna. A Vialidad no les cuesta nada, manejan los correos electrónicos de los concejales, del alcalde, del encargado de obra, están los medios de comunicación con ustedes, ¿verdad? Y por lo tanto, este tipo de avisas tienen que hacerse llegar a las juntas de vecinos, a las comunidades indígenas, para que de esa manera la gente con anticipación pueda buscar fórmulas y nosotros también apoyar desde el municipio para que este tipo de percances no sigan sucediendo. Porque cuando uno reclama, a veces te señalan desde la parte pública es que usted está en contra del progreso. No se trata de eso. Todos queremos que haya mejores puentes, queremos rápido el asfalto para nuestra localidad de Huayuca, pero por supuesto esto tiene que también ir de la mano con el respeto a nuestra gente, y en ese sentido me parece justa la demanda y lo presentaremos en este consejo del día lunes. Y desde ya invito a algunos de los dirigentes, de nuestros amigos del sector de Los Cajones o a la directiva de la Junta de Vecinos, con los cuales siempre estamos en contacto, que se acerquen para darle mayor respaldo y legitimidad social a nuestra demanda, para que este tipo de sucesos no sigan ocurriendo y se actúe con la misma urgencia, como si esto pasara en la ciudad. Tenemos que darle la misma urgencia a nuestros sectores campesinos.